Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Gracias por acompañarnos en este especial titulado Mindalia te acompaña. Precisamente para eso estamos aquí, para hacernos compañía. Abrimos este especial del 27 de diciembre junto a Chamalú. Vamos a estar hablando de sabiduría ancestral y la maestría de la felicidad. Hola Chamalú, ¿cómo estás? Una alegría es encontrarnos, un fraternal saludo desde Bolivia, desde nuestra comunidad de escuela iniciática Jarapach en Cochabamba, al centro de Sudamérica. Encantados de recibirte, de poder hacer posible esta bonita conexión también en Navidad y en el final del año, Chamalú. Y vamos a interrelacionar conceptos muy bonitos porque estamos hablando de una tradición, en este caso, como es la Navidad cristiana, con la sabiduría ancestral también. Yo creo que es interesantísimo cuando de verdad las culturas se fusionan, como vamos a hacer en el día de hoy aquí, para acompañar a todas las personas que tanto estén celebrando la festividad como no, sean de un dogma o no lo sean, pues son bienvenidas a este encuentro. Así que cuando tú quieras comenzamos, yo voy a estar en este ratito recogiendo también preguntas y apareceré por pantalla para pasártelas en directo. Sí, claro, por supuesto. Feliz de este diálogo. Para nosotros que nacimos en los Andes, ahí cerquita de la selva amazónica, la interculturalidad, la pluriculturalidad, la diversidad cultural es muy importante. Creo que es patrimonio de la humanidad. Es una alegría saber que estamos en distintos lugares. Un saludo especial. Nosotros vivimos en comunidad, vivimos en Jarapacha, que es una escuela para aprender a vivir. Allá los ancestros están presentes, allá la montaña sagrada es vecina. Allá hemos construido casas en cada dirección. Tawa significa cuatro, las cuatro direcciones. Allá vivimos sin propiedad privada y allá compartimos la enseñanza, el legado de conocimiento de los abuelos, de las abuelas indígenas de los Andes y la selva. Y pues bienvenidos quienes quieran conocer esta sabiduría. Estas fechas son importantes. Acabamos de atravesar el solsticio de verano para nosotros, de invierno para el norte. Las Navidades están compartiendo ese tiempo sagrado. Creo que todas las cosmovisiones son respetables en la medida en que ninguna se siente superior a otra. Somos partidarios de ello, nos gusta la diversidad. En la selva todo es diverso. Una selva de una sola especie sería un desierto verde. Amamos la diversidad, respetamos al otro, lo diferente, y creemos que juntos, cada uno, desde su historia, desde su cosmovisión, puede ir construyendo un mundo mejor. Y en este también casi fin de año, aprovechar para decirles algo que para nosotros es importante. Vemos en Occidente que hay una tendencia a idealizar o a romantizar lo nuevo en sí mismo. Y lo nuevo, no por ser nuevo, es bueno. Podría ser peor, podría ser terrible. Sí, creo que celebrar un año nuevo supone compromisos, deberes, cambios, transformaciones, modificaciones, en fin, una serie de pensar, de recapitular cosas, de modificar y de reconciliarnos con la Madre Tierra. Creo que por ahí es que nosotros podemos ir entendiendo el año nuevo y celebrándolo como tendría que ser, pero en la medida en que seamos capaces de comprender que lo nuevo no por sí solo va a ser bueno o mejor. Ese es un autoengaño muy típico en Occidente. Creo que hay que hacer que lo nuevo sea bueno, sea mejor. En esa perspectiva nosotros caminamos aprendiendo el pasado, viviendo el presente y soñando un futuro mejor. Encantados, Chamalú. Estoy leyendo por aquí los primeros comentarios de la tarde. Tenemos a gente que te conoce, que te sigue en, precisamente en este tipo de sabiduría. Y nos dicen por aquí, te lo voy a leer directamente, un saludo para todos desde Argentina. Alguien muy importante para mí me hizo conocerle a usted y sus literaturas como Libertad Cabrera. Un gran saludo. Así que ahí tenemos a personas que se están conectando precisamente para resonar en este contexto. Me gustaría que pudiéramos abordar esta parte de la sabiduría ancestral como ejemplo para el nuevo año, Chamalú. No sé exactamente cómo lo estás enfocando tú en este contexto, pero me encantaría que pudiéramos utilizarla, ¿no?, como herramienta de este nuevo año para una base sólida en esta parte espiritual de nosotros. Sí, claro, por supuesto. Son los cambios de ciclo, de calendario, marcan posibilidades de innovación. Aquí la palabra clave es renovarse, renuevo. En términos más específicamente espirituales sería un renacimiento. Los solsticios, los equinoccios en el calendario natural nos van mostrando justamente ese cambio que implica la vida. La vida es cambio. La vida en el fondo es incertidumbre. Y sin embargo, ese movimiento adecuadamente abordado, conflictos incluidos, tiene que convertirse en recurso fortalecedor y en un crecimiento consciencial. Un cambio de calendario, un nuevo año, podría ser interesante en la medida en que a ese cambio de calendario estamos añadiendo intenciones, rituales, meditaciones, reflexiones. Si estamos sembrando en nuestra vibración, en nuestro campo energético, nuevas semillas, si estamos reconciliándonos con la Pachamama, con la Madre Tierra, si los primeros 12 días del año es lo que nosotros proponemos, los acompañamos de meditaciones, de intenciones, los consagramos. Cada día corresponde al primer mes, entonces el tercer día de enero será el mes de marzo, el sexto día será junio, el noveno septiembre y así sucesivamente. Habrá que estar muy atentos los primeros 12 días del año, de enero en este caso, porque son un resumen anticipado de todo el año que está comenzando. Estar alertas, estar serenos, estar sembrando la energía, la intención, la vibración precisa en el momento justo puede hacer que este año nuevo sea mejor. Es así como nosotros proponemos y solicitamos que esto lo consagren en meditación o incluso con ceremonias. ¿Te parece si compartimos, Chamalú, algún ejemplo de meditación aquí en directo? Que eso gusta muchísimo siempre a nuestra audiencia y podemos hacerlo de una forma cortita, apenas un minutito, para conectarnos con nosotros, con ese espíritu interior y también con nuestros ancestros. Creo que lo podemos explicar así brevemente como nos pides. Realizarlo ya es un proceso que requiere un poquito más tiempo, pero para nosotros, para empezar a meditar, nosotros llamamos, tenemos nuestra propuesta. Meditación Tawa se llama. Tawa en quechua significa cuatro. Se llama meditación Tawa porque lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con alguna de las cuatro direcciones. No al oeste es la dirección de la muerte, solo cuando hay algún rito funerario. En este año nuevo, recomendable de pie o sentados o acostados en postura fetal hacia el este, la cabeza hacia el este, al naciente donde sale el sol. Sí, meditar para nosotros es conectarnos, y conectarnos significa que el observador y lo que va observando se van acercando, se van interpenetrando, se van disolviendo. Desaparece el observador y lo que observa para comenzar a saborear una unicidad, ¿sí? Una unidad superior. Primero alinearnos, ¿sí?, al este, y luego contemplando una montaña, el horizonte, la puesta del sol, la salida del sol o un árbol, una flor, una vela encendida, vamos haciendo esa aproximación hasta sentir que somos el árbol o la montaña que estamos o el mar que estamos contemplando, ¿sí? Esa puede ser una forma. Meditación Tawa es justamente lo que nosotros compartimos en nuestros cursos, es conexión más allá de la razón. Por tanto, se puede explicar un poco, el gesto ya es experiencia profunda que ocurre cuando tú justamente desconectas la parte racional y te proyectas más allá de la explicación, más allá del concepto, más allá de las palabras, y sintonizas el silencio y saboreas la unicidad. Sí, esto es, y es una buena manera de ir consagrando lo que queremos que sea. Nosotros nunca quemamos lo que no queremos en el fuego, porque el fuego instala, el fuego siembra lo que estamos entregando a él. Perfecto, muchísimas gracias y buenísima forma, ¿no?, de práctica. Ahí sí lo ponen en pie y lo llegan a hacer esta meditación, nos encantaría que nos contaran en comentarios. Hay una pregunta que me parece vital en este tipo de contexto, Chamalú, y sería cómo podemos integrar las exigencias de este mundo moderno con las enseñanzas ancestrales espirituales que tenemos del pasado. No es complicado en la medida en que no coleccionamos técnicas ni nos afiliamos a dogmas ni hacemos proselitismo. Desde la cosmovisión andina nosotros proponemos lo que es chamanismo ibeshama, filosofía ibeshama en nuestra comunidad, que es una escuela iniciática, las puertas están abiertas para los buscadores en Bolivia, para todo el mundo. Nosotros lo que les decimos, no se trata de venir aquí, esto es una escuela, no es para que se queden, esto es para aprender a vivir, decimos nosotros. Es posible hacerlo, pero hay que admitir que requerimos ser anfibios, habitantes de dos mundos. En el caipacha, decimos nosotros, en esta realidad, en lo cotidiano, con problemas, deudas, semáforos e impuestos, necesitamos la razón, la racionalidad, aprender a usar la razón adecuadamente. Ese es el caipacha, esto, lo cotidiano. Sí, aprender a manejarse en él, como felinos caminando por la selva, alerta, sereno, pasión desapegada. Pero hay otro, el chekpacha, la parte más profunda, la experiencia profunda, que requiere otro estado de conciencia, silencio, meditación, ritual. Ese es el mundo invisible. Necesitamos también saber movernos en ese otro mundo. Para poder, esto que nos preguntas, para poder convivir en ambos, tenemos que saber que son distintas leyes que rigen. Es distinto, el tiempo, espacio es distinto en el mundo meditativo ritual. No es cuestión de meditar 20 minutos al día, no hay minutos, la meditación no es cuestión del cronos, del tiempo medible con reloj, es otro tiempo, es un tiempo sagrado, cualitativamente diferente. No tiene tiempo, es otro ttiempo. ¿Sí? En la medida que aprendemos a diferenciar, a convivir en ambos, como anfibios, como pingüinos. Un pingüino está nadando en el agua, pero sale caminando. No es un pez, se moriría. No es una vaca, se ahogaría. Es un pingüino, habitante de dos mundos. Ese es el ser espiritual, el guerrero chamánico, llamamos nosotros, lo que compartimos en nuestros cursos, lo que compartimos en nuestra comunidad aquí en nuestro ashram chamánico en Bolivia, Janaspacha, a ser anfibios, a ser pingüinos, a ser habitantes de dos mundos. No es posible una mezcla de los dos como si fueran lo mismo. En el caipacha necesitamos lucidez, el uso impecable de la razón. En el chekpacha necesitamos la experiencia profunda, otro estado de conciencia, saber interactuar con el mundo invisible, saber leer lo que está escrito en la Madre Tierra. Estoy viendo por aquí que tenemos preguntitas ya de la audiencia en directo. Te paso una pregunta más y ahora vamos con las preguntas del directo, porque me gustaría saber, Chamalú, cuáles son tus secretos principales, que nos puedas revelar, por supuesto, sobre el arte de vivir de una forma más plena, como estabas comentando. Bueno, nosotros lo único que hacemos es contar nuestros secretos. Yo estoy hace más de 45 años haciendo esta labor. He recorrido los 5 continentes, he impartido miles de conferencias y seminarios, ahora ya retirado en nuestra comunidad en Bolivia, en nuestra escuela iniciática, le estamos diciendo a la gente que la espiritualidad que no es mundana es autoengaño. Le estamos diciendo a las personas, hay que aprender a usar la razón, pero saber apagarla para la experiencia profunda. Le estamos hablando de la importancia de la pasión desapegada, de entregarnos completamente como quien se lanza a una piscina, pero luego sabe salir de ella, sabe nadar y sabe salir y después deja atrás la piscina. Le estamos diciendo que se trata de germinar la sensibilidad. Lo primero que nosotros, bueno, hay dos cosas importantes previas. En cuanto viene un aprendiz, lo primero, desaprender, descivilizarse, si quieres. Y eso significa poner en tela de juicio todo. Significa atreverse a pensar en contra de lo que pensábamos. Poner en tela de juicio creencias, hábitos, estilos de vida, cosmovisiones, paradigmas. Y desarmarse, desarmarse para darse cuenta de lo que hicieron con cada uno de nosotros, la familia, la escuela, la religión, la sociedad, los medios de comunicación, y comenzar a gestar ese renacer. No es suficiente haber nacido. Lo importante es el segundo nacimiento. Ya Jesús lo decía, le decía a Nicodemo, esta época navideña importante, recordar a Jesús, cuando le decía a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Es una clave importante. Ese es el renacimiento del que hablamos. Es cuando se le entrega en ceremonia. Nosotros solemos hacer aquí en nuestra escuela, Jaraspacha en Bolivia, entregar un nuevo nombre, un sonido sagrado, secreto, que te permite conectar con tu profundidad. Es importante el nacimiento, más importante aún el renacimiento. ¿Sí? Es iniciar, es el iniciado, el ritual iniciático. Es cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, su propósito, la misión que tiene. No hace falta leerse muchos libros. El propósito no es otro que la evolución, pero hay que entender que esta historia evolutiva en esta encarnación es la continuación de lo que ya vivimos en otras vidas. No tienes que volver a vivir. No todas las mujeres necesitan ser mamás. No todas las personas necesitan vivir en pareja. Depende lo que ya viviste antes. Esta es la continuación. La vida es como una serie. Este es el capítulo que continúa al que ya vivimos, a los que ya vivimos, y la evolución está garantizada en la medida en que convertimos esa evolución consciencial en un estilo de vida. De eso se trata. Es justamente lo que nosotros tratamos de compartir desde la sabiduría ancestral. No es fácil, no es difícil, es básicamente accesible a todos los que descubren las herramientas que trajeron de otras vidas, y que son la señal de lo que tienen que hacer en esta encarnación. Pues vamos ahora sí con preguntas de la audiencia en directo. Precisamente desde Bolivia nos está escribiendo Henry Barba y nos dice, ¿cómo vamos a vencer la era tecnológica? ¿Con o a través del Pachacuti? No hay que vencer la tecnología. La tecnología no es más que la prolongación de un paradigma, de una forma de pensar y de vivir. La tecnología por sí sola no toma decisiones. Hay una inteligencia detrás. Justamente hay que trabajar con el ser humano. Lo que proponemos es justamente eso. ¿Sí? De volvernos más sensibles para poder sentir y presentir lo que tenemos que hacer. Y ahí está la naturaleza para ello. Meditación, contacto con la naturaleza, silencio. Y poco a poco nos daremos cuenta cómo vamos a salir adelante en este momento tan crucial como se encuentra la humanidad. Muy bien, me quedo en voz en off para esta continuación. Por aquí nos escribe Javier Aguirre, también desde Argentina, en Santa Fe, y nos dice, te quiero consultar por algún ritual para los primeros días y si podrías explicar cómo es eso de la intención. Sí, bueno, explicar un ritual en dos minutos no es posible, pero sí decirles que ustedes mediten todos los días, los primeros 12 días del año, dediquen un rato de su tiempo para meditar, para visualizar lo que quieren. ¿Sí? Estarán sembrando en su campo vibratorio las intenciones que un día, si no hay nada que interfiera en ese sentido, comenzarán a germinar. Es muy importante que estemos atentos a lo que hagamos, pensemos y decidamos estos primeros 12 días del año. Mirando al este siempre, recuérdenlo. Adelante con nuestras preguntas. Vamos a ver un videito informativo muy rápido, Chamalú, y en nada estamos de vuelta para continuar con el encuentro. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Aquí seguimos en riguroso directo en el especial de Mindalia Te Acompaña, conectados con el otro lado del mundo, con Chamalú. Y vamos a recibir, por supuesto, como no, la sabiduría ancestral que estamos transitando aquí en esta entrevista. Hablábamos de esos 12 primeros días del año, Chamalú, como un momento especial para la meditación, para los rituales, como de conexión, ¿no? Digamos, plena. ¿Existe alguna posibilidad de que a lo largo del año tengamos algún mes o algún momento a nivel de ciclo lunar o cualquier otra cosa que pueda ayudarnos más a conectar con esa sabiduría ancestral, con esta parte chamánica? Creo que tenemos cuatro oportunidades al año, los solsticios y los equinoccios. ¿Sí? Cada que está empezando una nueva estación es un momento en que hay oportunidades energéticas de la naturaleza y del universo para renovarse, para sincronizarse, para armonizarse. ¿Sí? Hay que estar en meditación. Cada solsticio, cada equinoccio son cataratas de energía que van llegando en forma de sanación para el alma, para quienes están con una actitud reverente y meditativa. Muy bien, ahora que hemos precisamente tocado el tema de la sanación, me gustaría indagar un poquito más ahí, Chamalú, porque bueno, traemos muchas cargas emocionales, muchas heridas del pasado que en muchos casos generan muchas creencias que nos limitan en el día a día. ¿De qué manera el chamanismo, la sabiduría ancestral, podría ayudarnos a sanar esas heridas, a activar la sanación en nosotros? Sí, bueno, lo que heredamos más bien son tendencias, no son predisposiciones, no heridas propiamente. Una predisposición facilita una situación en un sentido u otro. No tenemos que hacer nada por los ancestros, más que tener una relación de reverencia, de respeto, de agradecimiento con ellos. Creo que nos toca operar en esta dimensión, en este tiempo-espacio, en esta encarnación. Y ello significa, pues para nosotros es desarmarse, rediseñarse y reconstruirse. Es justamente la labor que hacemos nosotros en nuestra escuela Ashram Chamánico en Bolivia. Hace falta desarmarse. Hace falta desaprender muchas cosas. Hay tantas mentiras que están pasando por verdades. Hay tanta falacia. Aprender a discernir. Recuperar nuestra intuición, nuestra capacidad, darse cuenta oportunamente, estar más con la naturaleza, caminar más descalzo, abrazar más los árboles, tener más tiempo para acostarse un rato en el suelo o en una hamaca para contemplar los cielos estrellados o una puesta del sol o un amanecer o quedarse contemplando una flor o escuchando el canto de un pájaro. Eso nos va sanando, eso es sanación del alma. Eso nos armoniza, nos transforma y eso sana cualquier herida que esté quedando un pendiente en nosotros. Nosotros no hablamos de heridas, hablamos de grietas, de fisuras en el campo energético por donde se va fugando la energía. Eso hace que uno esté más predispuesto incluso a enfermarse también. Sí, eso está totalmente relacionado. Hay que relacionar la salud con el día a día, con lo espiritual, con la sexualidad, con la educación, con todo, sí, todo es uno y todo está vivo, decía la abuela. ¿Consideras, Chamalú, que todas las personas pueden llegar a ser maestros de su propia felicidad? Bueno, nosotros le tenemos bastante alergia a toda apología directa o indirecta al individualismo. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Nosotros partimos del nosotros, de lo colectivo, de lo comunitario. Nadie puede estar bien aislado. ¿Sí? La soledad es recomendable, pero el aislamiento que se promueve en Occidente es altamente peligroso. Ahí están los drogadictos, los depresivos, los suicidas, en un contexto de estar dormidos y aislados, además. Creo que cada uno es responsable de muchas cosas que le pasa, pero también hay cosas que permitimos que nos afecten desde fuera. Nosotros hablamos de pasión desapegada, justamente por eso. Nosotros hablamos de imperturbabilidad, ¿sí? Muy importante. Nosotros hablamos de fluir, que es básicamente ir por la vida sin complicarse, pero también de aprender de todos, también de compartir. La reciprocidad para nosotros tiene características sagradas, así. En ese contexto, la felicidad es posible, pero no depende de la afuera. No importa lo que esté pasando afuera. Por ello, uno de los primeros objetivos de los aprendices que vienen hasta nuestra escuela en Bolivia es desplegar el alerta sereno, ¿sí? El estar atentos e instalar la serenidad. Sin serenidad no aprendemos, no disfrutamos y peor aún, no somos sensibles, no podemos intuir. Preservar la serenidad es muy importante. Es un tejido lo que vamos haciendo. Nuestra vida es simultáneamente un ritual y una fiesta y hay que aprender a vivir. ¿Cómo nos ayuda la conexión con la naturaleza, con el espíritu, precisamente en esta reconexión, ¿no? O en esta forma de felicidad plena que podemos llegar a alcanzar desde nuestra perspectiva cada uno personal? Es imprescindible la naturaleza, ¿no? Yo no me imagino personas que, aunque sea, no tienen un par de macetas, de maceteros en un departamento, si es que no tienen un jardín. No me imagino a alguien que no necesite estar caminando sin prisa por un bosque, o de vez en cuando mirando cómo fluye un arroyo, el agua cristalina, o pues tomando un baño en río, de cascada, o escuchando el canto de los pájaros, o en fin. Sentándose a los pies de un árbol. Eso es medicina. ¿Por qué no tiene más prensa? ¿Por qué no se puede poner una marca, envasarla, venderla? Sí, pero ahí está. La naturaleza es farmacia, es templo, es escuela iniciática, pero hay que volverse sensibles previamente. Eso es muy importante. Nosotros celebramos cada mes de junio el solsticio de invierno aquí, verano en el norte, el Inti Raymi, la fiesta del sol, donde precisamente se le va compartiendo a las personas la importancia de aprender a desconectarse. ¿Sí? Ya no es la naturaleza, ya no es el bosque el que está afuera ahí a mis espaldas. Soy un árbol más, soy un árbol que camina, soy tierra que respira. Cuando sentimos que la naturaleza somos nosotros, ya hemos dado el paso fundamental, volver, así como el pez al agua. Volver a lo que es nuestra condición natural de existencia, que es la naturaleza. No importa que vivas en una ciudad en el piso número 30, ve al árbol, ve a la montaña cuando puedas, camina descalzo cuando puedas, date tiempo para estar en la naturaleza. Eso es energía, eso es el mejor psicólogo, psiquiatra que podemos encontrar, aunque vivamos en una ciudad. Gracias, Chamalu. Gracias por todo el aporte del día de hoy. Voy con mi última preguntita y ahora vamos nuevamente al chat. Si nuestros ancestros nos hablasen en este momento, aquí de tú a tú, cara a cara, ¿cómo crees que verían, digamos, la forma de vida que tenemos a día de hoy, ¿no? Y como tú bien decías, el hecho de que vivir en un piso, en una planta 30, me desconecte, ¿no? Totalmente del espíritu del ser. Bueno, algunos creo que comenzarían a mirar cómo vive el hombre occidental, citadino, urbano de este tiempo. Se quedarían contemplando con los ojos llorosos. Y le dirían, pero ¿dónde corres? Hijo, ¿dónde corres? ¿Dónde dejaste tu silencio? ¿Por qué ya no abrazas a los árboles? ¿Por qué no tienes tiempo para contemplar un amanecer? ¿Por qué ya no miras las estrellas? ¿Por qué no te sientes parte de la madre tierra? Otros quizá darían media vuelta y se marcharían, diciendo esto, se ha vuelto loco. No queremos ver eso. Sí, creo que serían reacciones de tristeza, de asombro, de conmoción, porque la vida es otra cosa. Estamos un ratito en la tierra y la gente occidental se está complicando tanto, está corriendo para tener más sin darse cuenta que un día, más temprano que tarde, se va a morir y no podrá llevar nada, excepto su evolución consciencial. Creo que sería fuerte. Justamente contemplando todo eso, es que un día nos lanzamos al mundo, hace más de 40 años, a compartir estas enseñanzas, a decirles: aún es tiempo de vivir, hermano blanco, hermano occidental. Y por eso creamos también una escuela iniciática aquí en Bolivia, en Cochabamba, Janajpacha, donde compartimos estas enseñanzas. Y ahora, retirado desde nuestro arranque chamánico en Bolivia, las puertas están abiertas. De alguna manera me siento la voz de los abuelos que ya no están. Ellos compartieron su ritual y su silencio conmigo. Muchas me dijeron: le comparto mis secretos, usted comparta, antes de marcharse con otros. Y es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo aún por poquito tiempo más. Yo creo que los mamos, los sabios de los Arhuaco, de los Kogi, del Nevado de Santa Marta en Colombia, tienen mucha razón cuando llaman al hombre occidental el hermano menor, el que aún no aprendió a vivir. Creo que ellos le dirían al habitante urbano de este tiempo: hijo, aún es tiempo de aprender a vivir, ¿sí? Ocúpense de eso y dejen de herir a nuestra madre tierra. Muchas gracias. Gracias por esas bonitas palabras, Chamalú. Última pregunta que hacemos desde la audiencia en directo. Nos preguntaban por los ataques energéticos. ¿Qué recomendarías ante ellos? Bueno, ataques energéticos. Bueno, fíjense cómo está el mundo, ¿eh? Guerra por un lado, y donde no hay guerra hay ataques energéticos. Sí que estamos mal, ¿no? Por eso es que no idealicemos lo nuevo. Lo nuevo puede estar por venir aún. Hay que hacer que lo nuevo sea mejor. Y ese es un compromiso con uno mismo y con los demás. Sí, antes de celebrar el año nuevo, preguntémonos qué estamos haciendo para que lo nuevo sea mejor. De lo contrario, hasta parece un acto de masoquismo. Un ataque energético puede ser desde una envidia. La envidia ya es nivel magia negra. Sí, y todas las malas vibraciones. Hay dos niveles. Uno, en el ámbito chamánico, nosotros y solemos usar en la cama como cobertor piel. La piel es un buen repelente, es un escudo. Hay algunos cristales que se pueden usar. También en cada lugar hay que asesorarse de qué cristales tienen a mano. De vez en cuando hace falta un baño con agua de sal marina, un baño de tina, ¿sí? de inmersión para liberarse de toda esa contaminación energética. Pero lo más importante, dos cosas. Uno, no tener miedo. El miedo fisura el campo energético y por ahí es por donde se meten las malas vibraciones, ¿sí? No tengas miedo, eso ya te impermeabiliza. Lo segundo y más importante aún, estar lleno de amor. Es imposible hacer daño a quien está lleno de amor y en contacto armónico, en conexión profunda con la Madre Tierra. Ahí podemos estar tranquilos. Es así como vivimos y es lo que compartimos por encargo, además, de las abuelas que ya no están de una manera, pero están de otra. Así que vivan tranquilos, que si estamos bien, pues solo nos van a pasar cosas hermosas. Gracias, gracias y gracias. En la práctica de la gratitud, queremos agradecerte desde Mindalia Televisión Chamalú el haber sido el anfitrión principal de este 27 de diciembre aquí en Mindalia Te Acompaña. Ahora sí, hemos llegado al final de esta entrevista. Como siempre, sabéis que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, simplemente compartiéndola con todas las personas que tengáis a vuestro alrededor, que consideréis que pueda servirle esta sabiduría ancestral promovida y esta información que hemos entregado en este especial. Pues Chamalú, te dejo que puedas ser tú la persona que cierre el encuentro del día de hoy. Yo te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor en este cierre de ciclos y en esta apertura 2025. Gracias. Sí, Mindalia varias veces ya nos ha convocado para dejar la palabra de las abuelas, de los abuelos ahí con ustedes, como semillita en el jardín de vuestro corazón. Gracias, Mindalia. Gracias a quienes están escuchándonos. Soy Chamalú, desde Bolivia, desde nuestra escuela iniciática Comunidad Janajpache en Cochabamba. Las puertas están abiertas. Quiero decirles, para despedirme, que podríamos proponernos que este año nuevo sea el año de reencuentro con el silencio y la naturaleza. Te vas a dar cuenta un año después cuán sensible te has vuelto y cuán protegido estás desde que te reencuentras de otra manera con la madre tierra. No es medio ambiente, no son recursos naturales, son nosotros de otra manera. Estos que me acompañan detrás son mis hermanos, es mi tribu, es mi hogar. Somos nosotros mismos de otra manera. Sintamos eso y alineemos, rediseñemos nuestro estilo de vida de tal manera que nunca más agredamos a la madre tierra en todas las formas que es posible conservar este respeto. Gracias, y que el año nuevo que empieza sea nuevo de verdad, porque ponemos nuestra energía para que sea un mejor año. Gracias. Un abrazo desde Bolivia.